Oye, ahora sí que hay que sentirse bien, ¿eh? Ahora hay que sentirse bien. ¿Para qué vamos a estar cabreados? Ya se me pasó, ya... En fin, después de escuchar a estos amigos cómo trabajan, cómo luchan y cómo se burlan a veces, ¿eh? Vaya. Increíble. Yo siempre digo que no es fácil, no es fácil gestionar, pero a veces es mejor explicar las cosas como son y si pueden ser, si no pueden ser, esa es la clave. Sí, sí, además cuando te dicen, no, aquí en 3 meses, ¿no? Sí. O sea, sí, hay un alto grado de inconsciencia en eso, ¿no? Si no puedes prometer algo que no vas a cumplir, muchachos. Sí, además lo de las fechas en la gestión te equivoca siempre. Porque qué difícil, ¿no? Es difícil, es complicado. Sí. Pero al menos decir, mira, no sé si en 3 meses, en 1 año, pero se va a hacer. Pues ya está, y estamos en ello. Pero el dejar pasar el tiempo y la gente que está luchando en la calle con los vecinos, vecinas, a veces se frustran y es complicado, ya, es complicado. Ya. Y bueno, y eso hace que los vecinos se decepcionen. ¿Cómo dice, hay que ser más serio? ¿Qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué ocurre con esto? ¿No? Pues por supuesto, claro, porque es gente que además luego tiene que ir al barrio y dar la cara, ¿no?, a los vecinos y que explican, qué les dicen, ¿no? ¿Qué les cuentan? Ellos son los representantes, ¿no?, de las vecinas y vecinos. Claro, y tenemos que entender ahora que nos cuentan, ¿sabes tú?, que hay una actividad este fin de semana organizada por la Plataforma Feminista de Córdoba, donde es ni tú ni yo, nosotras. Exacto. ¿Cómo está? ¿Cómo está eso? Muy bien, estupendamente. ¿Estás viendo eso? Sí, sí, lleno total, contentísimas estamos. Qué bueno, qué bueno. No quedaba ni una silla libre, tuvimos que meter hasta bancos de fuera del recreo, sí. Qué bueno, qué una bueno. Gozada. Uh-huh. ¿Y cómo fue ayer? Pues muy interesante, habló la fiscal que traíamos de invitada en la conferencia Marco y muy enriquecedora, muy jovial, muy participativa. Contaba ella que estaba muy enfadada porque todo el equipo intentaba apoyar a una señora que estaba en una dificultad esta de maltrato y ella se negó a poner la denuncia. Oye, pues estamos todos para ayudarte, no quiso. Es difícil, ¿no? Sí, porque hay un artículo que es muy tiene mucha controversia, que es el artículo 416, si no me equivoco, que a los familiares directos, incluso a las víctimas de violencia, les permite que no declaren. Entonces eso es lo que hace que se alce el número de lo que dicen los demás, las denuncias de género falsas, las denuncias por maltrato falsas, eso es lo que hace que suban, aunque en realidad no hay ninguna prácticamente. Pero claro, como permite la ley ese artículo, que eso lo teníamos que derogar de alguna forma entre todas, eso es muy sencillo, no tiene ningún coste. Sencillamente variar eso, que la de las mujeres de violencia sí obligarlas a declarar, a contar. Oye, ¿y cómo fue la obra de teatro ayer? Muy bien, muy entretenida. Sí, ¿De qué se trataba? De la justicia ciega. Ajá. Sí, la justicia ciega actuaba en un... No me hable de la justicia, que es muy ciega. Muy ciega. Además, empezó a contar cosas allí y decía, ¡ay, qué mal huele! Y barría, y por mucho que barría, aquello no se limpiaba. Ya. Y que hay que cambiar muchas cosas. Esperemos que sí. Y esta mañana también hay una bastante actividad y por la tarde... Sí, ahora mismo está hablando, termina a las 11, Aurora Genovés, que sí. Es genial... Y por la tarde tenemos varias cositas y un taller muy interesante. Tallercito ese está bien, ¿eh? ¿Dónde lo estáis celebrando? Sí. En el CEP, en la calle Doña Berenguela, en la escuela del profesorado. Sí, sí. Así que ahí estáis todos invitados a venir, que es una cosa... Y sobre todo esta tarde, que hay un taller fantástico, ¿no? Sí, sí, el taller es con el cierre de la jornada, se llama Ponte Flamenca y tiene un montón de calidad. Es muy sugerente, ¿no? Ponte sí, Flamenca. Ponte Flamenca. Hay que ponerse flamenca, claro. ¿Y por qué estas jornadas? Pues estas jornadas dan comienzo, bueno, porque primero hay mucho trabajo que hacer en torno al feminismo y porque son el comienzo de nuestro mes de noviembre feminista que culmina con el 25, que es la manifestación, tenemos muchísimas actividades. Esta semana que viene tenemos el 25 de octubre, que es todos los 25 hacemos nosotras la concentración en un barrio de Córdoba, Este va a ser en, si no me equivoco, en Alcolea, en la plaza, que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Y ya está, así que por eso hacemos que... De todas formas, aunque este mes sea el mes grueso, no dejamos nunca de funcionar. Estamos todo el año, incluso en verano. Nos reunimos montones de veces la plataforma, hacemos muchísimas. ¿Cómo te fue tu experiencia delante de un micrófono? Un poquillo nerviosa. Yo prefiero hablar en directo, así. Sí, así se me da ahora, mejor, ¿no? Comunicar, exacto. Sí, como me pongan ahí a decir una cosa así. Aunque tenga que sonreír, aunque enseñe los dientes, no me sale a mí normal ni natural. Y aquí estamos entre amigas, o sea sí, que... Sí, pero... Somos todas amigas, también, somos todas amigas aquí. No, personas amigas, personas. Sí. Pues, oye, que dentro de poco estaremos hablando. Espero que el programa de feminismo se ponga en marcha pronto. Sí, muchísimo. Sí. Y estaremos ahí más gente trabajando yo en la radio. Yo ya lo comuniqué a mis compañeras y estamos todas de acuerdo en trabajar mucho. Estupendo. Rosa Quirós, muchas gracias por estar esta mañana y venir corriendo ahí de la actividad. Sí, muchísimas gracias a vosotros siempre. Sí. Gracias a vosotras por apoyarnos porque la radio es de todos y de todas. Sí. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. ¿Qué?